Pongámonos todos a abrir nuestras Biblias por el libro de Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 31, versículos 15 al 17. Jeremías 31, versículos 15 y 17. Allí dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Muy buenos días a todos. Es un placer veros de nuevo. Os veo tristes. ¿Qué pasa? ¿Que voy a hablar de la familia? Eso a veces entristece a algunos. Pero yo creo que debe ser motivo de gozo. No obstante, no me lo debéis a mí. Hubo un tiempo en que yo mandaba sobre mi hijo. Ahora mi hijo me manda a mí. Y me dijo, papá, quiero que hables sobre la familia. Y yo soy obediente a los hijos. Antes eran los hijos obedientes a los padres, ¿no? Ahora son los padres obedientes a los hijos, para que todo se cumpla correctamente. Con esa razón, ayer tuvimos un primer tema sobre la pareja y sobre las influencias que se derivan de la pareja entre sí, cómo el trato familiar puede llegar a cultivar en el hogar la atmósfera deseada. Y esta mañana yo quiero tocar un tema que es preocupante en la Iglesia. ¿Por qué se pierden nuestros hijos? ¿Por qué hijos que hemos tenido en la casa del Señor un buen día deciden marcharse? ¿Fue culpa de la Iglesia que no los supo retener? ¿Fue culpa de los amigos? ¿Fue culpa del hogar? ¿Qué dice el Señor al respecto? ¿Sabéis? Soy un pastor conocido por el hecho de abordar continuamente temas relacionados con el tiempo del fin. Creo profundamente que nuestro mundo está dando sus últimas bocanadas. Creo sinceramente que tenemos más cerca nuestra salvación que nunca. Y creo también que no estamos viendo con los ojos claros el momento que nos toca vivir. Creo que una iglesia apercibida, preparada, instruida, formada, como es la iglesia adventista, creo que su actitud no es la correcta. Disculpadme. Os hablo con la claridad y la sinceridad que me caracteriza. Creo que ante el momento actual que la Iglesia vive, deberíamos bullir en fervor, en entusiasmo, en ardor, en espíritu de trabajo, cuando tenemos tan cerca la frontera de la Canaán celestial. Cuando yo pienso en las palabras de aquel sermón escatológico que presentó Jesús, en el que Él nos pintaba en grandes rasgos cómo serían las cosas en el final de los tiempos, Él coloca en medio de las señales del tiempo del fin una que debería hacernos pensar. Él dice, ¡ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días! ¿Qué tendrá que ver eso en Lucas 21, 23? ¿Qué tendrá que ver eso con la problemática actual que nuestro mundo vive? ¿O es que también en ese aspecto tenemos problemas? ¿Sabía el Señor Jesús que tendríamos problemas? ¿Sabía el Señor Jesús que uno de los ataques más insidiosos por parte de Satanás sería la familia, sería el hogar, sería la pareja? Y el Señor, que lo sabía, pronunció ese ¡ay! ¡Ay! ¡Ay! El Hijo de Dios quejándose. ¡Ay de las que estén encinta aquellos días! ¡Ay de los que críen en aquellos días! Jesús ha descrito en grandes rasgos las señales que caracterizarán el tiempo del fin. Él habla de guerras, habla de enfrentamientos. No menciona el terrorismo, pero él dice que se levantaría nación contra nación y reino contra reino. Él presenta el descalabro social y político que caracterizaría el tiempo del fin. Yo decía a los jóvenes esta mañana, puesto que hablábamos del miedo de Adán y Eva después de pecar, yo les decía a los jóvenes que un axioma de los psicólogos es que la inseguridad engendra miedo y que el miedo engendra agresividad. Si hoy hay la agresividad que hay, es porque el mundo se ve inseguro. Inseguro políticamente, inseguro socialmente, inseguro económicamente, inseguro laboralmente, inseguro familiarmente. Hay una inseguridad tal en la tierra que se caracteriza por este miedo, y ese miedo engendra agresividad. Nos mordemos unos a otros. Basta pisar a una persona en el metro. Basta conducir y hacer un gesto raro. Y si no te lo dicen de una manera, te lo dicen de otra. Porque ves en el cristal de atrás una boca grande y una lengua larga, pintada en una viñeta allá. O sea, te están agrediendo sin más. Sin más. Y el Señor lo sabía todo eso. Él sabía que habría un aumento de la maldad. Él sabía que habría un descenso brutal de la moralidad en los días finales de la tierra. Nunca como hoy hemos visto en nuestro mundo de esta manera. Los veteranos que ya peináis unas cuantas canas, sabéis que hay una diferencia entre aquel mundo de vuestra niñez y el mundo de hoy. ¿Es verdad o es mentira? Aún los jóvenes lo aprecian. Que las cosas se han desmadrado. Que las cosas se han desquiciado de tal manera que el hombre parece haber perdido el control, la noción de Dios. Como dije ayer, hemos querido enterrar a Dios en nuestra vida. Lo hemos querido enterrar en nuestra sociedad. Queremos vivir sin Dios. Le hemos escupido a Dios. Como Luzbel hemos dicho, subiremos las alturas, junto a las estrellas ensalzaremos nuestro solio, seremos semejantes al Altísimo. Queremos ser dioses. Y aún hay religiones como la Nueva Era que te enseñan a que tú tienes un Dios dentro de ti. Todo eso estaba dicho, estaba predicho, estaba anunciado. ¿Cómo somos tan ciegos de no darnos cuenta? Va, todas las cosas siguen así, como dice Pedro. Todas las cosas siguen así, como desde el principio. Pero la verdad es que no siguen así como desde el principio. Las cosas han cambiado mucho desde aquellos principios que conocimos la verdad a los días de hoy. Y en medio de ese tiempo de calamidades, en medio de ese tiempo de penurias, que es el de hoy, sin lugar a dudas, Cristo exhala ese ay. No lo exhala para la política, no lo exhala para la economía, no lo exhala para la moral. Pero cuando llega a hablar de los hijos, cuando llega a hablar del hogar, Jesús dice, ay, ay de las que críen, ay de las que estén encinta en aquellos días. ¿Sabéis? Yo me pregunto, y lo he puesto en mis notas, ¿era acaso el suspiro? ¿Ese ahí era acaso el suspiro de alguien que ve en forma visionaria la realidad y que presagia lo que va a ocurrir? ¿O era acaso una advertencia velada a controlar la natalidad? Muchos se han dicho, pues si es así, mejor que no tengamos hijos. ¿Era ese el objetivo de Jesús? ¿Era quizá la preocupación del Hijo del Hombre por esas madres de Israel que luchan por mantener sus hijos en la iglesia y que un buen día ven que se les van de las manos, que los pierden para el Señor, que quizá los pierdan para la eternidad? ¿Fatigas por los embarazos? ¿Problemas y cargas con la educación de los hijos? ¡Qué difícil es educar! Pero si siempre fue difícil, hoy lo es más. Bueno, dije ayer, lo repito hoy, me ha tocado ser educador por necesidad. El Señor me dio 4 hijos, benditos sean. Los 4 están en la casa del Señor, para honra y gloria de Dios, lo digo. Pero es que además la Iglesia me confió varias veces el Departamento de la Juventud. Y allí tuve que educar a los míos y los que no eran míos. Y cuando ya la Iglesia me dijo, bueno, pues ya hay bastante, de director nacional de jóvenes, ahora para entretenerte te vamos a mandar a Sagunto. Y me mandaron a Sagunto a dar clases a los jóvenes y además me dieron la preceptoría y además me hicieron pastor. Pues llevaba pocos gorros, me pusieron uno más cada vez. Director de Asuntos Estudiantiles, preceptor, pastor, director de los trabajos manuales, y por si me faltaba o me sobraba tiempo, me dijeron, y también te vas a ocupar del consejo de disciplina. Y yo no sé cómo se comía eso, pastor y presidente del consejo de disciplina. ¿Os imagináis? El sábado hablas del amor y el lunes lleva un muchacho al consejo de disciplina y disciplínalo. O mándalo a su casa por 15 días. Y así, mi vida me ha obligado a entender algo de educación. Porque me ha obligado la vida. Pero qué difícil es educar. Y no tenemos ninguna preparación para ese trabajo. Ni nos preparan para casarnos, ni nos preparan para tener hijos. Cuando yo viajaba por Lyon, Francia, vi un letrerito chiquitín por las calles, amarillo pequeñito, es una técnica de propaganda, chiquitín, para que te acerques a ver lo que dice. Y al final yo no hacía caso, pero al final tanto el papelito amarillo que me acerqué. Y el papelito amarillo decía, yo tenía 23 años. No hay nada más fácil que tener un hijo. Pues será verdad si lo dicen. Yo no tenía experiencia en el tema. No hay nada más fácil que tener un hijo. Pero a continuación, en letra aún más chiquitina, decía, pero no hay nada más difícil que hacerlo un hombre. ¡Qué gran verdad! ¡Qué gran verdad! Dios nos da los hijos para hacerlos hombres y mujeres de Dios. Nos da los hijos para hacer súbditos del reino de los cielos. ¡Y qué sagrada misión! ¡Y qué poca preparación llevamos a esa gran tarea, a esa gran labor! ¡Qué poca preparación! A mi modo de ver, Jesús tenía en cuenta todo eso que hemos dicho, esa preocupación, y yo creo mucho más, porque el cuadro moral y político y social que él pinta es de tal naturaleza que sin duda la crianza de los hijos sería un problema. El rol educador del padre, el rol educador de la madre, cada día se hace más problemático. Hoy no puedes ya ni tocar a un hijo. Yo a mis hijos les he dado sus buenos cachetes cuando he habido que dárselos. Y no me arrepiento de ello. No me arrepiento de ello. Bendigo los que a mí me dieron también. Y a mi padre se lo he dicho de mayor. Te agradezco la correa, correa. Correa no hueca, correa maciza, de cuero macizo, que alguna vez empleaste conmigo. Te lo agradezco. Porque si no, menudo pinta habría sido yo. Menudo pinta habría sido yo. pero Dios en medio y los padres haciendo su labor, algo de mí consiguieron. Algo de mí consiguieron. El Señor dice que en el tiempo del fin, una de las características será la dificultad de armonía en el hogar. Los padres y los hijos están divididos, dice San Pablo en 2 Timoteo, capítulo 3, los conocéis de memoria, del 1 al 3, en los postreros días habrá tiempos peligrosos. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad. Pablo pinta tan claramente cómo será el panorama final del mundo, que cuando yo miro hoy el panorama digo, pero señores, pues si estamos en lo mismo. Un hijo le dice a su padre, te denunciaré porque me has dado un cachete. Y el niño va y llama a un teléfono que da en la televisión. Si tus papás te maltratan, llama este numerito, que tendrás tu defensa. Y hoy un padre castiga a un hijo y puede verse en la cárcel. Y puede verse en la cárcel. A ese punto hemos llegado. Yo no hablo de maltrato. Yo hablo de disciplina. Yo hablo de disciplina. Yo le dije un día a mi hijo menor, han pasado los años, hoy está en Estados Unidos ejerciendo como odontólogo. Pero me dio mucho hilo a retorcer cuando era jovencillo. Claro, era el que más se parecía a mí. Tenía que darme hilo a retorcer, por fuerza. El que más clavó a mí es. Y un día hizo una, y yo tranquilamente entré en su habitación, dialogué con él, le dije, vamos a ver, José Manuel, la has hecho y no te la voy a pasar. Te doy dos opciones. Un buen bofetón en cada lado de la mejilla, o bien te quedas toda la tarde encerrado en tu habitación. Él no tardó mucho en contestarme. Me dijo los bofetones. Muy bien. Con toda serenidad. ¡Zas! ¡Y zas! Se los di bien dados. Le dejé en su habitación. Yo me fui a la mía. Cuando me tranquilicé, yo, no él, fui a su habitación y le dije, ¿por qué me has obligado a pegarte? Y él con una lógica aplastante me dijo, porque los bofetones ya se me han pasado, pero toda la tarde encerrado no se me habría pasado aún. Disciplinar no es pecado. La palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios lo dice. Y habla muy claramente. El gran problema que hoy tenemos en la educación de los hijos es la permisividad. A todos les decimos que sí. Todos se lo damos. ¿Cuándo los padres aprenderemos que hay nos que hay que decir también? ¿Cuándo los padres aprenderemos que un no es criar bien un hijo? Porque el Señor hace la diferencia entre las que estén encinta y las que críen en aquellos días. No es lo mismo criar. Algunos piensan que criar es amamantar. Hay mucho más que eso. Cuando repasáis la Biblia, el término criar en la Biblia es sinónimo de educar. Recordad cuando la princesa egipcia recoge el niño Moisés en el Nilo, y su hermanita ya preparada sale allí, ¿quieres que te busque una ama que te lo críe? Y van a ver a Jocabed, la princesa Hatshepsut, que así se llamaba, arqueológicamente es así, le dijo, críamelo, y todo lo que gastare yo te lo pagaré. ¿Cuántos años tuvo Jocabed su niño? ¿Cuántos? 12 años. O sea, era más que amamantar. Criar era educar. Criar era educar, y eso cuesta, y eso cuesta mucho. Dice el Señor en Jeremías 41:11, deja a tus huérfanos y yo los criaré. Le dice Jehová a Jeremías, hablando de Edom, que eran todos adultos. Yo los educaré. Cuando Daniel llega a Babilonia, Nabucodonosor le pide a Aspenaz, el jefe de los eunucos, y le dice, toma a estos muchachos, enséñales las lenguas, enséñales las letras de los caldeos, y luego le dice además, el rey señaló comida de su mesa y ración diaria para aquellos alumnos, y añadió, para que los criase durante 3 años, al final de los cuales pasarían un examen. ¿Qué era criar? Era educar. Era educar. Luego Jesús lo que está diciendo es que hay de las que estén educando en aquel tiempo. Porque el Señor sabía que este tiempo sería característico de una dificultad tremenda para educar a los hijos. Porque los hijos se volverían contra los padres. Porque los hijos serían ingratos, serían sin santidad cuando Dios no ha penetrado sus vidas. Y esa es la gran misión, esa es la gran labor que tenemos hoy los hijos de Dios cuando tenemos hijos en nuestra casa. Hay que educarlos, hay que formarlos para la eternidad. ¿Sabéis? El Señor está pensando también en lo difícil que resultaría a los padres cuando la autoridad del padre está socavada. Cuando el mismo padre quizá no está dando el nivel adecuado, no está siendo coherente con la fe que tiene, no se lo digáis a nadie. Pero como director de campamentos, durante todos esos 18 años, muchos padres no saben lo que yo sé de ellos. Ver un muchachito en el campamento que está mohíno, que está preocupado, buscar su compañía, cogerle del hombro, dar una vuelta por el campus del campamento y decirle, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? No, tengo problemas. ¿Con quién? ¿Te has peleado con alguien? ¿Una chica? No. Con mis padres. Con mi padre concretamente. ¿Qué te pasa? Que aquí no tienes a tu padre. No, pero es que me acuerdo de ello y me pongo rabioso. Me voy a marchar de casa. Yo, chico, ¿qué dices? Mi padre no es el que usted conoce, señor Martorell. Mi padre no es el que usted conoce. Mi padre en la iglesia, muy. Si usted le viera en casa, qué pena oír de un muchacho, de un hijo, que te habla así de su padre. Mi padre lleva una doble vida. Mi padre en la iglesia es un hombre y en casa es otro hombre. Mi padre en casa maltrata a la mujer, maltrata a la esposa, nos maltrata a nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta falta de coherencia? Por eso Jesús dice, ay de los padres y de las madres que no están a la altura de su responsabilidad también. Por otra parte, hay algo más. Esta tarde yo abundaré más en el tema sobre esto que os voy a decir. Pero hay muchos padres y madres que confían la educación a sus hijos a los estamentos oficiales. Hay que buscar un buen colegio para nuestros hijos. El mejor. El que vienen con el autobús a buscarlo delante de la puerta de casa. El que le ponen uniforme al nene. Y hacemos un sacrificio y pagamos ese buen colegio para que nos los eduquen. ¡Qué error! ¡Qué error! Un colegio imparte información, imparte cultura, imparte conocimiento, no educa. Han pasado aquellos años, aunque teníamos aún el manual de urbanismo, que algo nos enseñaban. Hoy no. Hoy me enseñan, o le enseñan en el colegio, como póntelo y pónselo. ¿Eh? Y no digo más. ¿Y cómo no tener problemas con el sexo? ¡Pero úsalo! Esa es la educación que yo quiero para mi hijo. ¿Esa es la educación que yo quiero para la eternidad? He olvidado, como os mostraré esta tarde, con gráficas y estadísticas, que la educación es labor del hogar, que es labor del padre, que es labor de la madre, que no me puedo eximir de ello, que no basta con ponerles una televisión en su habitación y decir, ahí te pudras, dejarnos en paz. No, no, es mi hijo, es tu hijo, y le estamos formando para la eternidad. No puedo dejar esa labor a manos de gentes que ni conocen siquiera a Dios, que a lo mejor lo maldicen a Dios. Les voy a dar a ellos la oportunidad de que me eduquen al hijo. Me lo van a maleducar. Ay de los padres y madres cristianos que muerden el señuelo, que muerden el anzuelo y que piensan que pagando un buen colegio han hecho su labor. Educar no es impartir conocimientos, educar es mucho más, porque la verdadera educación, como dije ayer, es el desarrollo armonioso, lo dije en la salud, pero también lo es en la educación, es el desarrollo armonioso de todos los aspectos de la personalidad, el desarrollo armonioso de las partes físicas, de los elementos intelectuales, de las partes morales, de los entes espirituales. Todo ese conjunto forma parte de la educación. Y cuando yo descuido uno de esos elementos, hay una carencia que se produce. Y esa carencia la pagará cara. La pagará cara el hijo. La pagarás cara tú. Tú, su madre. Tú, su padre. La pagarás cara tú. Porque luego llorarás y dirás, ¿por qué mi hijo se pierde? ¿Por qué mi hijo no viene a la iglesia? ¿Por qué mi hijo? Somos responsables ante Dios de la gran misión que nos ha legado. Cuando hoy contemplamos ese resquebrajamiento, como dije ayer, de la institución familiar, cómo los padres rehúyen la labor educativa porque es pesada, porque es dura, porque es ardua, porque es muy difícil luchar contra corriente siempre, y con un hijo has de estar luchando contra corriente casi permanentemente, o por su propia situación en el hogar dividido, resquebrajado, que no tiene moral para educar a un hijo. ¿Cómo va a educar un muchacho, un hijo dividido, un hijo en el que el padre tira por su lado y la madre por el suyo? No hay posibilidad. No es extraño ese caos social en el que la sociedad se encuentra. No es de extrañar que los propios hijos incluso se rebelen ellos porque ven que sus padres no son coherentes. No podéis imaginaros los psicólogos que son los niños. Hay gente que dice, yo no sé qué tengo, yo saludo siempre a los niños, pero me rehuyen, no sé qué tengo, no me van a ver los niños. Los niños lo huelen, el que les hace, y el que les quiere de verdad. Y cuando uno les quiere de verdad, está rodeado siempre de chiquillos, pero cuando uno hace la pantomima, ellos lo huelen y dicen, psicólogos de primerísima calidad. Y ellos intuyen cuando un padre es noble y cuando un padre no lo es. Cuando una madre es coherente con la fe que tiene, porque la vive en casa, porque la vive en familia, porque la vive con su esposo. Y los resultados se ven a la orden del día hoy. En un hogar cristiano y en un hogar no cristiano. Cuando es un hogar que falta al Señor, hay una falta de unidad, los matrimonios se dividen, hay una falta de autoridad paterna, hay una falta de respeto por los hijos, hay un libertinaje abierto y obsceno incluso en todas las situaciones. Total, un caos que destroza la familia. Sería incluso pensar que eso solamente ocurre fuera. No, nosotros no. Nosotros, los santos de los últimos días, estamos protegidos, guardados, nuestros hogares son tenemos tantos problemas como fuera, casi, tenemos tantos problemas casi como fuera. Yo cuando veo ciertos comportamientos permisivos en la propia iglesia, disculpadme, Soy un viejo ya que ha pasado muchos años frente a las iglesias. He visto muchos padres cómo reaccionan. Cuando le corrige una diaconisa o un diácono su niño. Su niño es bueno, su niño es santo, su niño es perfecto. ¿Qué tienes tú que decir de mi niño? Cuando veo que eso ocurre, que una madre es incapaz de ver que su niño está comportándose incorrectamente en la iglesia, que está armando ruido, que no es capaz de cogerlo y sacarlo fuera para que no moleste a los demás. Porque si a ti no te molesta como madre, a los demás les molesta. Cuando yo veo eso, digo, si eso es en la iglesia, ¿qué pasará en casa? Leí en un periódico del Correo Español, tengo aquí la nota, ¿los padres qué? Los padres deben mandar. Y en ese artículo se dice que la mayoría de los problemas que los psicólogos tienen con niños es porque los padres dijeron, yo soy el mejor amigo de mi hijo. Pues sé menos amigo y más padre. ¿Eh? Sé menos amigo y más padre. Pero si además de ser padre, puedes ser amigo, bendito sea. Pero no relegues tu don de la paternidad en aras de una amistad mal comprendida, en el que tu hijo te maltrata y tú te callas, lo tomas pues como cosas de chiquillos, pues igual que lo maltrata un chiquillo amigo, te maltrata a ti. No, tú eres su padre. ¿Te has olvidado que tú eres el representante de Dios en tu casa? ¿Te has olvidado que tú eres el sacerdote de la familia? ¿Te has olvidado que tú representas los estamentos del Señor en tu hogar? ¿Y que junto con tu esposa lleváis adelante el proyecto salvífico para vuestras criaturas? No lo olvides. Que Dios me llama mucho, pero me dice, no, no, no, no matarás, no cometerás adulterio, no, no, no. Me dice muchos no el Señor también, ¿eh? Y me quiere mucho. Pero aunque me quiere mucho, me dice muchos no, porque sabe que yo necesito los no también. Yo también los necesito. La culpa de muchos comportamientos, mis hermanos, no está en los niños. Lo siento. La vida me ha mostrado durante muchos años que los niños a veces no son más que el reflejo del comportamiento de sus mayores. Los niños reflejan el comportamiento de sus mayores. No está en los niños. La culpa está en los padres. Está muy en los padres. ¿Y cuánto deberíamos velar para que eso mejore y cambie? El Señor dice, instruye al niño en su carrera, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. ¡Qué proverbio tan bonito! Proverbio 22:6. Instruye al niño en su carrera, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella, algo quedará. Si colocas en los buenos años de su edad una solera de respeto a Dios, de respeto a la familia, de respeto a la iglesia, si colocas en los buenos años de su edad plástica, cuando el niño es muy receptivo, estás preparando su destino eterno. Estás preparando su destino eterno. Pero si somos negligentes, tendremos que vivir la amarga experiencia del texto que hemos leído al empezar este tema. ¿Os habéis dado cuenta qué texto he leído? Mirad, versículo 15. De Jeremías 31. Dice el versículo 15, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Si hoy no hacemos nuestra labor, tendremos que vivir ese resultado. Tendremos que llorar mañana. Mi esposa y yo decidimos desde el primer momento que valía la pena que lloraran ellos hoy para que no lloráramos todos mañana. ¿Qué lloren ellos hoy? Si no les hace llorar, que lloren. Si puedes darles el sí, dáselo. Pero educa, educa, y educa para la eternidad. O si no, tendremos que llorar. Como dice aquí, Raquel representa a todas las madres de Israel, de alguna manera. Es el tipo, es la parábola de todas esas madres que quizá han perdido sus hijos. Yo sé que no siempre tenemos la visión del futuro cuando abordamos el tema de la educación de nuestros hijos. No siempre nos damos cuenta de la importancia que tienen el habernos ocupado de ellos, el haberles dedicado tiempo, el haberles consagrado momentos, el no pasarles por alto cosas que debemos pasarles por alto, el recordar permanentemente que somos para ellos un modelo, que nos están mirando. Y que ellos captan en su cerebro infantil cada detalle, cada palabra. ¿Cuántas veces he oído esa frase de, o les he dicho, cuidado que hay niños, que hay niños? No se enteran los niños, no se dan cuenta. Ay, se dan cuenta de lo que tú sabes y de lo que tú no sabes. Se dan cuenta. Ay, comportamiento modélico. Somos un espejo donde ellos se reflejarán. Nos observan, nos miran, nos ven, nos oyen. Nos observan cuando practicamos nuestra religión en el hogar. Como dije ayer noche, ¿cuánto tiempo hace que tu hijo no te ha sorprendido orando en tu habitación? Porque es bueno que tu hijo te sorprenda orando en tu habitación. Bendito sea si un hijo abre la puerta y ve a papá de rodillas junto a su cama, por la noche orando. Él sabe que tú sabes orar en público. Él sabe que tú sabes orar cuando pedimos la bendición de los alimentos. Pero qué hermoso es que él te vea orar en el secreto de tu alcoba, en lo secreto de tu habitación. Qué hermoso es, porque él verá que tú, su padre, es un padre creyente, consecuente con su fe, que tiene su relación con Dios, que la tiene íntimamente para él. ¡Qué maravilla! ¡Qué importante! Nos observan, nos miran, somos un ejemplo. Si tan solo recordásemos, mis hermanos, que nuestros hijos están hoy viviendo en territorio enemigo. ¿Habéis oído esa frase más de una vez? Territorio apache, territorio indio, territorio... Nuestros hijos viven en territorio enemigo permanentemente. Y no debemos olvidarlo. No debemos olvidarlo. En territorio enemigo debemos velar para protegerlos, para guardarlos. El profeta Jeremías es claro que, y concreto, cuando en el nombre del Señor, él formula una promesa a las madres creyentes, a las madres de Israel. Y él les dice en el versículo 16, en la primera parte, si lo miráis conmigo, así ha dicho Jehová, reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, porque salario hay para tu obra. Qué hermoso. Qué promesa para un padre, qué promesa para una madre. Hay salario para tu obra. Hay salario. Yo te recompensaré. Tendrás la recompensa aquí en la tierra de ver que tu hijo es un hijo sumiso, obediente, creyente, cristiano. Pero además, yo te recompensaré en la eternidad. Tendrás salario para tu obra. Y algo que es maravilloso y que a mí, siempre que leo este texto, me llena de satisfacción. Él dice, al final del versículo, hay salario para tu obra, dice Jehová, y volverán, ¿de dónde? Dilo fuerte, mi hermana. Y volverán de la tierra del enemigo. Ah, si un padre ha sentado bien las bases. Si un padre y una madre han sentado las bases en su hogar. Si su hogar ha sido cimentado como debe ser cimentado en la casa del Señor. Un hogar cristiano. Esos hijos a lo mejor pasarán su sarampión. Pasarán su crisis de juventud. Yo la pasé también. Yo la pasé también. Y lo he dicho muchas veces a los jóvenes. Yo fui un pequeño sinvergüenza. Y estaba ya bautizado. Y muchas madres dicen, ve, pastor, por eso no hay que bautizarles de jóvenes. Por eso hay que bautizarles. Que se bauticen cuando sean mayores. Qué mal entiendes la psicología. Mi hermana o mi hermano. Tú no sabes en la conciencia de un niño cómo afecta el saber que has hecho una promesa al Señor y que no la estás cumpliendo. Es que te carcome. Es que te muerde por dentro. Es que te das cuenta. Es que te das cuenta. Y dices, no puede ser, yo no puedo continuar así. Y yo personalmente a los 16 años me aferré ya al Señor. Y se terminó mi vagabundeo. Pero se lo debo a que me bauticé a los 12 años. Porque eso me trabajaba sin parar, sin parar, sin parar. Hasta que a los 16 dije, no puede ser más, que no puedo continuar así. Volverán de la tierra del enemigo. Qué promesa más maravillosa para vosotras, qué promesa más maravillosa para nosotros. Si hemos sembrado bien, si hemos puesto las bases, si hemos hecho lo mejor, volverán de la tierra del enemigo. Y dice el versículo 17, dice, esperanza también hay para tu fin, dice Jehová, y los hijos volverán de su término. Es decir, volverán a su tierra. Otras versiones ya lo traducen correctamente. Volverán a donde estaban al principio. ¿Y no decís amén? ¡Amén! ¡Claro que sí! Y volverán a su tierra. Volverán de la tierra del enemigo. Por eso, cuando pienso que un hijo es un don de Dios, que tenemos un regalo del cielo, que tenemos mucho que enseñarles y mucho que testimoniar de nuestras vidas hacia ellos, qué privilegio y qué grande responsabilidad. Esta tarde yo os hablaré más. Después de la reunión que tendremos separadamente, damas y caballeros, mi esposa con las damas, a las 5 de la tarde, no será 5 y 5, será a las 5 de la tarde. Yo llevo para algo el reloj de la muñeca, no lo llevo para presumir. Recuerdo aquel africano que un día cogió en la misión unas gafas de soldar. Iba por la calle con las gafas de soldar, pero como no veía nada, él quitó un cristal. Y cuando le vimos, pero hombre, fulano, ¿cómo llevas eso en la cara? Y le dijo, bueno, este es para ñangar. El cristal negro, ñangar es presumir, en su idioma. Este es para ñangar y este es para ver. Yo el reloj no lo llevo para ñangar, lo llevo para ver la hora. A las 5 empezaremos, mi esposa con las damas, yo con los caballeros, temas distintos. Y luego, perdón mi hermana que ha hecho los anuncios, dejaremos un cuarto de hora para un relax, para si hay que entrar o salir. Y después, si Dios quiere, 6:15, 6:30 máximo, empezaremos una reunión conjunta sobre el tema que yo quiero terminar de esta mañana. Hay mucho que decir aún sobre las escuelas, sobre los colegios y sobre el hogar. Os espero. Que el Señor os bendiga. Gracias.